Muy buenas tardes a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes, y hoy estamos 8 de diciembre, Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, así que saludamos a todas las Marías, feliz día a todas las Marías, y bueno, y en el Día de la Virgen seguimos roqueando, comenzamos el segundo lunes de diciembre, y que acabamos de escuchar que sea rock, vamos con Susy Desprolijo, Ella es un ángel, Una casa con 10 pinos y Desconfío de la vida, en nuestra primer parte del Carpo Napolitano. Quien les habla, Alicia Quinteros, y vamos a tener 2 horas de puro rock and roll. Vamos con la parte primera de nuestra hora del Carpo Napolitano. Las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales y todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Cansado de vivir en realidad, yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo, piensan que así no puedo. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Feliz cumpleaños, FM Box, nuestra querida radio. Hoy cumple 29 años. Gracias, muchas gracias, FM Box. Y saludamos a toda nuestra querida República Argentina, a la gente del norte, Salta, San Luis, San Juan, a la gente del oeste, a la gente del sur, como lo recuerda Rabia. Es que en El Bonzón, Bariloche, para todos ellos, toda la provincia de Buenos Aires, los países limítrofes, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y a la gente de España, de Vigo, España y de Valencia, gracias, gracias por escuchar nuestro programa del Carpo Napolitano, para allá, para España, y olé. También para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para Carlita Bremen y todos los chicos que están allí, que nos escuchan vía internet. Thank you very much, Bigway. Y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Y continuamos con la segunda parte del Carpo Napolitano, como cuenta la caída de Riff. Y dice, en contraste con las ondas de amor y paz, la música instrumental de los acólitos de jazz y rock y los más herméticos aportes de las bandas de Luis Alberto Spinetta, Spinetta Jade, Charlie García, Serú Girán, la sola presencia de Riff comenzaba a inaugurar una noción que 2 años más tarde consolidarían los B8. La idea de decir hippie como un insulto a aquella institución de Billy Bond comandando la pesada de tontos, recrudeciendo hasta formar una vereda de enfrente. Hay 2 clases de gente, la gente dura y la gente blanda, dijo Papo en una entrevista con Rolling Stone, aludiendo a Serú Girán. Fueron ellos los que ablandaron las milanesas y me quedó la sangre en el ojo, dice. Por eso hice Riff en los 80. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano y escuchamos la espada sagrada de Riff. Superior. Papo, Mr. Rock. Efemérides del rock. Un 8 de diciembre de 1980 se cumplen 45 años del asesinato de John Lennon, uno de los cuatro líderes de la banda de rock Los Beatles. Vamos a escuchar para recordar a nuestro querido John Lennon. Imagínate. El vecino, el que dice pasa el mes que viene y ya pasaron 2 años, y el que sabe invierte en esta radio y gana. Gloria, gloria a ese comerciante, gloria al que sabe. Anuncie en radio, haga la diferencia. Radio Box se escucha y vende como ninguna. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables.

Homeboy from Hell y Tis Love. Vamos con nuestro bloque de heavy metal. Yeah. We'll be right back.

verla el otro día por el supermercado. Vestía un traje rojo a todo color. Llevaba un carro lleno de bebidas blancas. Se había puesto tacos altos por primera vez. Estos villanos con estas princesas, quizás se encuentren en ellas satisfacción. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll y damos gracias a nuestro querido Pulpo Operador, muchísimas gracias Damián Espadea, muchísimas gracias a la directora de la radio, nuestra querida Claudia Laporta, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por estar siempre con nosotros, apoyándonos y dejando que este programa salga al aire. Deseamos mucha prosperidad y ventas, ventas, ventas. Gracias a los radioescuchas de La Vox, a la gente de My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a la gente de Vivo España, de Valencia, a toda la República Argentina y países limítrofes. Será hasta el próximo lunes con mucho Papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.